puertas del panteón se abrieron de par en par. Sepultaron a mi amor, juré no volver a amar. Hasta la tumba llegué, donde hoy descansa en paz. Y en su tumba le dejé tres claveles y un rosal. Con lágrimas en mis ojos, en su tumba dejé escrito: los claveles son tu amor y el rosal es tu olvido. Triste panteón, vi la tumba abandonada. Dios mío, guárdame su amor. Dios mío, recoge su alma. Se me olvidó mi pañuelo cuando regresé por él. Vi que en la cruz escribía: un nunca te olvidaré. El pañuelo que olvidaba y los claveles miré, pero el rosal ya no estaba.